Bueno, pues el día de hoy estamos en Acapulco, Guerrero, con un compañero de la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero. ¿Nos podrías platicar cuál es el planteamiento, pues, de la Policía Comunitaria? ¿Cuáles fueron los mecanismos para que conformaran una policía que realmente guardara o salvaguardara los intereses de la comunidad? La Policía Comunitaria se conformó por la razón de que en los pueblos, tanto Costa Chica y Costa Grande, la delincuencia, pues, en 94, en 94, 95, que andaba en su apogeo, los asaltos, los secuestros, las violaciones, los asaltos en los bancos, en los caminos, las robaderas de vacas, de chivos, burros, mulas por la parte alta, le caían a las casas, se llevaban a las muchachas, violaban a las mujeres, a las más bonitas, el marido lo mataban, iban a poner la demanda donde está el Ministerio Público, sí, lo vamos a buscar. Y si aquel cabrón, el bandido es listo, ¿sabes qué, jefe? Yo sé que tengo una demanda contigo, pero aquí están 5,000, 10,000 pesos. Sí, hombre, ya vete, no pasa nada, no hay nada. Oye, cabrón, tiene que sacar a los 5,000 pesos de allá donde, de los caminos, de los asaltos, de ahí va a sacar, para que reponga el dinero que él le dio a comer al coyote. Oye, seguía igual la violencia, la corrupción. Y si agarraban algunos, cuando mucho tardaba 8 días o 3 días, pagó, se fue. El dinero, él le interesa el dinero, no le interesa el delito. Y eso fue bien del pueblo, que no era justo, que prefirió buscar un mecanismo de que pusieran un gobierno que fuera del mismo pueblo, que sí le duele, que sí le duele, que sí le interesa de cuidar sus intereses, cuidar su familia, cuidar su pueblo, cuidar su terreno, su ejido. Por eso estamos puestos nosotros, por las inconformidades, por el mal funcionamiento del gobierno estatal, federal, todo eso es una cadena de cabrones que están a base de sueldo. ¿Sí? Ellos no castigan el delito, ellos quieren el dinero. Y nosotros castigamos el delito. Si tú haces una pendejada en territorio comunitario o para donde sea, y me dan una orden, yo te busco, te agarro y te llevo allá. Allá te llevo. Allí hay una mesa de consejeros que determinan cuántos años se le va a dar de castigo junto con el agraviado. ¿Sabes qué? Yo quiero que me le des 5 años, porque se llevó a mi hija, la violó. 5 años vas a andar trabajando día con día, día con día. Te van a dar 2 tortillitas en el día para que comas, no te mueras de hambre. Y te vas a la cárcel en la noche. Al otro día más, al otro día más. Cada pueblo así va a andar trabajando. Así que nadie va a querer andarse chingando allá en la sierra por hacer pendejadas, porque no es fácil. No muy fácil te van a soltar hasta que cumpla tu castigo, tu sentencia. Ahora sí ya te vas. Te dan tu boleta de libertad. Mientras no, y el gobierno estatal, municipal, le educa. Paga una fianza, busca un abogado, vas para Juárez. Y, por ejemplo, ¿cómo fue el mecanismo para que sacaron al gobierno que estaba y ustedes tomaron el control político y social de las comunidades, o sigue estando y habitando el gobierno? Ahí está. Pero él funciona en su ayuntamiento. Él funciona con la demás, porque como te imaginas, es grande el territorio Costa Chica, Costa Montaña. No es nada más San Luis. O sea, son 66 pueblos donde hay policías comunitarios. Pero no en todos los pueblos están metidos con la policía. Casi la mayor parte se va al ayuntamiento, se va a los ministerios, y ahí de ahí se mantienen pues ellos, y nosotros no, nosotros estamos allí trabajando con el pueblo. Nosotros no tenemos sueldo. Y tú me quieres regalar un refresco o un cigarro, muy bien aceptado. Nosotros no tenemos sueldo de nada. Estamos trabajando un servicio social, así, sin interés alguno, nada. Estamos trabajando. Sí, amigo, este es nuestro propósito. Y en cuanto, ahora se me viene a la cabeza un poco una situación que vivió China cuando el presidente Mao estaba, que era esto precisamente que nos comenta, los juicios populares, ¿no? Donde el afectado y el acusado era juzgado en una asamblea popular. Así es. Eso es más o menos lo que... Esta es la justicia del pueblo, pues. Exactamente. Que el pueblo te da la justicia, te da el castigo. No te lo da un juez, no te lo da un tribunal, no. Se lo da el pueblo, allí vas con el pueblo, por eso allí trabajamos para el pueblo, estamos puestos por el pueblo y le estamos sirviendo al pueblo y a la ciudadanía. Pues bueno, nosotros siendo de un colectivo que impulsa y que le da voz a ese tipo de luchas sociales de los de abajo, pues los queremos felicitar. Porque han hecho un trabajo muy, muy impresionante, sobre todo en cuestiones organizativas. Gracias. Y operativas. Gracias. Felicidades, compa. Gracias, amigo. Igualmente. Gracias, felicidades, ganas también. Dale, pues. ¿Cómo es tu nombre? Enrique.